Está Perife 2 minutos 9. Está un par de cositas separadores que se llevan 2 minutos más, 11. La presentación será 1 minuto más y la cosa, 12. Y esta sección, 14. Hola, hola. ¿Cómo sin explicación? Va, tipo, la sección de música está el tema. La sección de música se pero, sí, pero no, pero tengo que decir, es temas que hablan de río. Sí, por eso, la sección de música está, pero sin detalle. Ah, está bien. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Oh, mamá. Hola, hola. Oh, ¿qué pasa, cabrón? Sí, sí. Sí, sí. Probame el negro. Oh. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Una belleza, una belleza. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, sí, sí, sí. Sí, ya está. Y después ponemos el backstage del demo. En un track aparte. Lo que nos costó saludar. Claro. Lo más difícil es. Pará, pero hay que. ¿Cómo hacemos? Presentación. No, después se le pongo yo la música porque va a ser un bajón. Y hablar arriba de la presentación es un paso menos que tenemos que hacer y es una boludez. Sí, sí. También es cierto. Sí, sí. Mandá la presentación. Claro, claro. Mandá la presentación. Y mandá la presentación y la cortina. Ah, no, la cortina. La presentación no, la cortina. También, así la enganchamos. ¿Sí? ¿Así todo? Va, qué sé yo. La cortina, pon la cortina. Más vale enfermarse que no enfermarse. Bienvenidos a UPMA, un paso. Bienvenidos a UPMA, un paso más allá. Y ahora, la presentación. ¿Qué tal? Así es, como lo dice Fran, les damos la bienvenida a este programa de UPMA, un paso más allá. Y Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, otro Francisco? ¿Cómo estás, Patricio? Saludamos a Andrés y a Juan Pablo también afuera del vidrio. Y ya vamos directamente a escuchar cuál es el efecto trillado de esta semana. Muy bueno, ¿eh? Muy trillado. Excelente. Realmente. Y vamos a ver qué tenemos para hoy en nuestro programa. Tenemos de todo. ¿De todo como qué, por ejemplo? Tírame uno así. Perdón, voy a interrumpir la grabación porque... Va a ser muy difícil. Hagámosla sin... Sí. Porque para que hagamos todas las cosas en el orden que necesitamos. No sé cómo lo puse. No, acá está. Empieza acá, boludo. Ya, opinión de Maradona, el momento de silencio, el momento de la desazón. Sí, porque si no, para pegar después las cortinas... Y el radio teatro. ¿Maradona es? Sí. Listo, momento de silencio. ¿Me dejás en medio, Fran? ¿Por qué? Porque a mí me siento mucho más cómodo. Sinceramente. No. Bueno, una pregunta. Tenías derecho a decir que no. Ah, perfecto. Habla al micrófono entonces. Bueno. ¿Empezamos igual con vos cantando? Sí. La la la la la la la la la. Así es, la, como la, lo está cantando Fran en este momento. Comienza UPMA, un paso más allá. Le damos la bienvenida. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Esperemos que coincida el la la la la la con el la la la la la de la cortina, ¿no? Así es. Boludo. Y sí, boludo, si no va a quedar horrible. Bueno, pero no importa, de vuelta. Se notan esas cosas. No, pero no importa si se nota. Pero que es que si está cantando. Se nota que estoy cantando arriba y que lo estoy cantando mal y desafinado. No importa. No lo hagamos. Sino que... claro. Se nota que no estás cantando arriba, al revés. Por se nota que está agregado después el demo. La idea es que el demo. Se nota que también cuando vos cantás arriba cantás un poco de tiempo porque vas siguiendo la letra. Eso es una gran mentira. No, sí, que se nota. Está bien, que quede mal. Dale, vamos. La la la la la la la la la. Así es. Tal como Fran lo está indicando. Comienza UPMA, un paso más allá. Bienvenidos. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal otro Francisco? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. A Andrés y a Juan Pablo que están fuera del vidrio. Hola, Juan Pablo. Hola, Andrés. Y ya vamos directamente a escuchar cuál es el efecto trillado de esta semana. Oh. Muy bueno, muy bueno. Lo había escuchado una vez. Sí, sí, realmente trillado, realmente. Y vamos a ver qué contenidos tenemos para este programa. Y tenemos de todo un poco en este programa, realmente. Tenemos la opinión de Maradona. Sí. Tenemos el momento de la desazón. Sí. Tenemos el momento del recuerdo. Así es, y también tenemos un radioteatro, ¿no? Exactamente, vamos a estar escuchando en un ratito. Bueno. Ahora que viene, pero no sé qué otras cosas. El momento del silencio faltó. Ahora decimos... El momento del recuerdo, ¿cuál es el momento? No, no importa. Está después. No. Después le metamos el momento ese. También te he dicho, porque venía leyendo acá. Bueno, ahora yo digo el momento del silencio, vos decís la canción del final. Yo digo el separador. Patricio dice concurso, en concursos tenemos opine correctamente. ¿Y qué era lo segundo que... Y tenemos Felipe. Las aventuras, hay una historia sin igual, las aventuras de Pelufo, de Mariano Felipe. Bueno. Para, ¿quién fue el último que habló antes? Él. Sí. Listo, entonces que empezamos uno de nosotros dos. Bueno, ¿quién empieza? Repetí tu última frase que fue, sí, eso en un ratito. Sí, en un ratito vamos a estar escuchando el radioteatro. Y puedo asegurar que va a estar muy bueno, ¿eh? Realmente yo lo escuché ya y les aseguro que va a estar muy bueno. Pero hay un montón de cosas más igual. Así es, vamos a tener el momento del silencio. Sí, también vamos a tener... No, la letra, hijo de... Larga de sí, vamos a tener la canción del final, boludo. Ah, boludo. ¿Qué es la canción del final, bro? Ahí algo tenía, pero no me acuerdo. Final, boludo, no dice final. La canción del pañal. Claro. Dale, boludo. También vamos a tener. No digas también. Va a estar la canción del final, además. Seguramente vamos a tener. No me acuerdo. Oh, no, boludo, no. Opine correctamente. Ah, el concurso, es verdad. Vamos a decirlo. Vamos a estar escuchando la canción del final, ya sobre el final del programa. Seguramente. Hay concursos, como por ejemplo, Opine Correctamente. Un concurso que si opina bien, gana. Y vamos a tener también las estrepitosas aventuras de Pelife, un gato como vos y como yo. Y como yo también, ¿eh? Bueno, tercer bloque, tercer cosa. Bloque. Ah, las columnas de golosinas de cine, los nuevos géneros, esto es cualquiera. Ah, no, pero tenemos estas cosas, titulares, la nueva era... Rubén el portero y la sección de música. Y hay que cerrar con la sección de música, ok. Y después de. Pará, boludo. Dale, chabón. Para que termine el lápiz, si va a hacer comentarios. Y después de Pelife, sigue con columnas, por ejemplo. Con el portero va a venir seguramente. Rubén, nuestro portero amigo. Exactamente. Hablando de invitados, seguramente vamos a tener al Dr. Wilmel, el rapero. Dijimos seguramente 8 millones de veces ya. Hablando de invitados, vamos a tener a Dr. Wilmer, el rapero uruguayo. Vamos a estar escuchando La Nueva Era, una sección intransigente de este programa. Andrés Upma en su salsa haciéndola. Así es, y el boletín informativo que puede aparecer en cualquier momento. Un poco de información. Y tenemos una sección de música a cargo del señor Francisco, que nos ha traído Ríos, de Argentina. Exactamente, y vamos a tener también los titulares del día con las noticias más importantes que acontecen en el país. Claro, y como dijo Fran hace un segundo, ¿no? No dijiste, boludo. Sí, sí. Está, boludo. Ver, yo creí, la información siempre es importante, dije yo. Estaba abstraído. Estaba leyendo. Ah, bueno, ahora hay que terminar con Roberto Márcico. Ya dijimos algo del programa que nos falte, que hacemos habitualmente. No, las secciones así que están siempre, ¿no? Por el resto es hablar de fútbol. El resto del programa. Bueno, o de tenis. Podemos, sí, va a haber un sketch improvisado o algo así. Va a haber, sí, va a haber pequeñas grajeas de humor. Y ahí inventamos títulos. Y el último sí es en la entrevista con Roberto Márcico. También tendremos pequeñas grajeas de humor, sketches improvisados, como cuáles, Patricio y Fran. Persiguiendo al perro por la calle. Sí, vamos a tener mi querida amiga policía. Querida grande al bebé 2. Vamos a tener los hinchas de español también alentando. Sí, y los hinchas de italiano persiguiendo a los hinchas de español. Y por qué no una entrevista con nuestro ídolo, el señor Roberto Márcico, que ha estado en la Torre Eiffel, parece. Me di cuenta que quería agrandar al bebé, es el nombre de una película en serio. Y nada, y después eso cierra con Bienvenidos a UPMA, que comienza el show. Sí, ya está. Si no salió mal grabado, no clipeo nunca. Bárbaro. Bueno, ahí hagamos al toque la sección de música. Sí. ¿La hago yo? ¿La hago así? Sí, sí. ¿Qué era? ¿Yo soy yo? No, no, te iba a presentar. Ah, me has presentado, muy bien. La hago yo, pero no, tocaba por ahí. Te dije, claro, pensé que era plan. ¿Te acordás del nombre? Sí, estaba pensando en eso. Río Luján, Río Colorado, Río de la Plata y Río Paraná. ¿Los cuatro van ahí? No. Río de la Plata no. Pero presenta los cuatro, total. Bueno, como quieras. Bueno, estamos acá para escuchar esta pequeña sección de música con la que nos va a deleitar Fran, una sección temática que tiene por tema la vaca, ¿no es así? Prácticamente, casi. Ríos argentinos, temas que se llaman como ríos argentinos. Y vamos a empezar con el tema Río Paraná de la banda Suárez. Ahora escuchamos Río Luján por Eterna Inocencia. A ver. Pero hice la seña de paren un segundo porque ten... Sí. Ese es Patricio aspirando cocaína mientras hace el programa. Era de la sección Patricio Cocainómano. Patricio recibió el premio Tabique de Platino. Bueno. Ahora escuchamos Eterna Inocencia haciendo Río Luján. A ver. Te salió medio mal. Sí, sí. ¿A mí? ¿Cómo te salió mal un a ver? Está no, bueno. No, no. Ahora escuchamos a Eterna Inocencia haciendo Río Luján. A ver. Está muy bien, boludo. Y por último, los Guaguancó, un clásico, haciendo Río Colorado. Oh, ya. Ya está, ya está. Oh, ya. ¿Hace falta algo más? A ver. Ah, tenemos que elegir un separador de Superman. Grabate un Oya. No lo terminamos como diciendo, fuah, muy bueno. Ya está, la terminación es... Sube la música y dice, bienvenidos a Upma, bienvenidos al show. Hacemos un separador de radioteatro, una palabra decí, cada uno. Decí Oya. Oya. No, él. Oya. Vos. Oya. Oya. Ahí ya está, tenemos otro separado para el programa cuando vamos, no. Uy, se me cagó. Che, cambió todo. Me explotó todo, boludo. Ah, me entra por un lado y me sale por el otro. Hola. No, no. Oya. Está resultando esto. ¿Qué tocaste, Patricio? Yo no toqué nada. Ahí está. Esto volvió. Bien. Creo que movimos la mesa y fue... ¿Cómo lo sentimos todo? Hicimos todo, hicimos... Tenemos otro separado. Sí. Pará, y hagamos el separado de teatro, que digamos una palabra cada uno. Así tres vueltas, así bien largo, y el décimo dice, llega el momento de radioteatro en Un Pozo Más Allá. ¿Quién empieza? Emoción. Ah, bueno, también. Emoción. Taquicardia. Cuadernos. Relojería. Pánico. Explosiones. Comedia. Micrófonos. Botellas. UPMA presenta el radioteatro. No, vamos, bueno, porque clipé. UPMA presenta el momento del radioteatro. ¿Se escuchó un ruido cuando terminó un ting? No, sí. Fue de afuera, ¿no? De la chapa, sí. Bueno, ¿qué falta? Vidas asimétricas. Capítulo 1. Ahora sin ruido. Vidas asimétricas. Capítulo 1. Vidas asimétricas. Capítulo 1. Para poner los pedacitos cuando empieza cada parte. ¿Para qué? Vidas simétricas, capítulo 2, capítulo 3, no sé qué. ¿Y qué onda? A ver. Ah, elijamos. A ver, ¿qué más? Para. Elijamos un Superman. Y las músicas. Fijémonos ya, sí, temas que ya tenemos acá. Sí, sí, sí. Sí. Nos matemos mucho. Che, no tenés que hacer vidas simétricas, capítulo 2. No, porque es un solo capítulo. Claro. Que va en este demo. Ah, perfecto. En tres partes. Bueno, ya está, aquí no hace demo. ¿Se les ocurre un separado para el programa, algo? ¿Programamos algo para UPMA? Por eso digo, para el programa, separadores o cosas así. Yo qué sé. ¿Mañana saldremos? ¿Probaste a ver si puede?